Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a Alejandro Valencia y a Francisco Cox, abogados ambos y parte de este grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CID que está en la fase final de su presencia en México, como sabemos. Y bueno, pues vaya horas que han transcurrido y que están transcurriendo en México. Les agradezco mucho, Alejandro, Francisco, que estén aquí para seguir hablando, porque ustedes han hablado intensamente a lo largo de estas horas. Con motivo particularmente de lo que está ocurriendo en México con un personaje en particular que es Tomás Cerón, este responsable de las investigaciones por parte de la PGR en materia criminal del caso Ayotzinapa. Ustedes dieron un informe que se entiende como el informe final de su mandato en México el domingo pasado. Ahí mostraron un video que ha sacudido. Un video que está haciendo un punto de quiebre muy importante de una investigación de un caso emblemático, fundamental para México, como es el caso Ayotzinapa. ¿Por qué no intentamos el recuento de las cosas del domingo para acá? ¿Qué sucedió con ese video? ¿Qué cosa dice ese video? ¿Qué ha ido ocurriendo en el camino? ¿Y qué podríamos contar esta noche? A ver, el video fue elaborado por dos periodistas que trabajan en el estado de Guerrero, en el que muestra pues unas escenas ocurridas en el río San Juan, en el río San Juan, ocurridas el 28 de octubre del año 2014, en la cual se ve al director de la agencia criminal de la PGR en compañía de uno de los presuntos perpetradores capturados, que se llama Agustín García Reyes. Uno ve algunas imágenes en el río con él, que va con un custodio, y también ve uno la presencia de algunos miembros del equipo forense, ¿no?, de la PGR, que están tomando como algunas muestras. Los ve uno ahí en el río, abriendo unas bolsas plásticas, mirando algunos huesos, etcétera, etcétera, y pues ve uno como si fueras una diligencia, ¿no? Uh-huh. Una diligencia judicial, digámoslo como aparentemente. Lo que nosotros nos llamó la atención fue que pues esa diligencia, y pues porque estuvieron los periodistas y está registrado, pues eso ocurrió el 28 de octubre del año 2014. Nosotros fuimos a contrastar en el expediente y nos dimos cuenta que esa diligencia no aparece, y no aparece por ninguna parte. Entonces, pues eso fue inicialmente, es decir, nos llama poderosamente la atención, sobre todo porque el proceso penal mexicano es muy formal. Es decir, y para cualquier diligencia, sobre todo si uno está en una escena de crimen, pues se necesita hacer como toda una serie de pasos, de autorizaciones, el registro, pues para sacar una persona detenida, pues todo lo que implica su traslado, incluso pues lo que tiene que ver con una escena de crimen, si se van a coger eventuales evidencias de un hecho ilícito, pues hay que hacer toda una serie de pasos, de procedimientos, resguardar la cadena a custodia, etcétera, etcétera, y dijimos, pues esto no aparece. Entonces, pues justo lo que nosotros quisimos llamar la atención es que todo lo que obra en el expediente está a partir del 29 de octubre. Valga la verdad que lo del 29 de octubre es en algunos momentos pues muy similar, ha ocurrido lo del 28, y pues nosotros quisimos fue llamar la atención sobre ese aspecto. Déjenme, Francisco, presentar la nota de Rey Rodríguez, que nos va a presentar un recuento de las últimas horas y volvemos al punto. Rey Rodríguez, adelante. Este es el video que ha generado una nueva pelea entre las autoridades mexicanas y el grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que colaborara a petición de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en la investigación del caso. El material muestra una diligencia que hiciera el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, el 28 de octubre de 2014 al río San Juan, el lugar donde, según las autoridades, fueron encontrados bolsas con restos humanos y que permitieron identificar a Alexander Mora, uno de los normalistas desaparecidos. El video fue presentado a la prensa el miércoles por el propio funcionario para aclarar que su presencia ahí fue legal, luego de que los expertos independientes señalaran que las actuaciones realizadas ese día en el río San Juan no fueron consignadas en el expediente del caso. el comportamiento. Pero los expertos les respondieron este jueves así. Pero en el vídeo presentado por el señor Cerón se dice que el día 28 hay 4 bolsas en el río, de las cuales no existe ningún registro. La actuación de servicios periciales, así como las fotografías y vídeos tomados el día 28, no están respaldados en ningún documento oficial. ¿En qué pudo haber sido adulterado? Por ello, los expertos, al igual que algunos políticos, han exigido que el funcionario sea apartado del caso y que se proceda a una investigación imparcial. Lejos de aclarar la situación, las explicaciones dadas por el señor Cerón ponen de manifiesto que su comportamiento está en contradicción con los estándares mínimos internacionales en la investigación de los hechos y, por lo tanto, agravan el problema. El grupo también acusó al funcionario de manipular la presencia de los representantes de la ONU en el lugar, que habían sido invitados por la Fiscalía Federal. Las afirmaciones del señor Cerón en su conferencia de ayer constituyen una tergiversación de la realidad. Asegurar que la llegada de miembros del alto comisionado a Cocula y posteriormente al basurero de Cocula, reitero, no al río San Juan. En un comunicado este jueves, la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en México señaló que no fue testigo de las diligencias de la Fiscalía Federal en el río San Juan. El pasado domingo, el grupo de expertos independientes presentó su último informe sobre el caso y en el que pone de manifiesto fallas en la investigación oficial. También lamenta la negativa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de no extender su presencia en el país para seguir investigando un caso que considera no está resuelto. Pero las autoridades han señalado que ya había pasado tiempo suficiente para que el grupo de expertos diera a conocer sus conclusiones del caso y que su mandato no será ampliado, por lo que se tendrán que retirar del país este 30 de abril. Por lo pronto, diversos organismos internacionales han hecho un llamado al presidente Peña Nieto para asegurar el seguimiento efectivo del informe del grupo de expertos una vez que estos se hayan marchado del país. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias, Rey, por este informe. La reacción fue inmediata, tanto de ustedes como del alto comisionado de Naciones Unidas, los forenses argentinos. Se ha puesto en entredicho, se ha realmente deslindado la versión de Tomás Cerón de lo que ustedes han planteado sobre este momento. Tenemos a un personaje clave en las investigaciones que oculta, que tergiversa, que usa nombres y situaciones indebidamente para hacer cuadrar lo que no cuadra. Y voces que se alzan desde luego para que se revise su circunstancia e incluso se pide su destitución. La PGR dice que la visitaduría va a tomar cartas en el asunto y que en su caso se fincarán responsabilidades correspondientes al caso del video y de las declaraciones de Tomás Cerón. ¿Qué dices, Francisco, del asunto de Tomás Cerón y lo que representa en el todo? ¿Es acaso solo un funcionario que tergiversó la situación para salir o intentar salir bien librado? A mí me parece que la explicación, como dijimos hoy día en la mañana, agrava la situación. Que el señor Cerón, más allá de él como persona, que el jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales, de una dependencia pública, crea que él tiene la legalidad como para poder desestimar pruebas en el sitio y que eso no quede reflejado en el expediente, es de una gravedad absoluta, de la máxima gravedad. O sea, eso es una violación del debido proceso que vicia desde el inicio ese procedimiento. Porque yo le pregunto a usted, si un policía, porque mal que mal, el señor Cerón es un policía, será el jefe de la policía, pero es un policía, puede desestimar por sí y ante sí qué evidencia le parece conveniente y qué evidencia no le parece conveniente para un caso, significa que esa persona tiene un poder casi absoluto. ¿Por qué el resto de la sociedad tiene que confiar en su criterio? Cuando hemos establecido a lo largo de 200 años algo que se llama el debido proceso, que son distintas etapas en las cuales todo tiene que ir siendo registrado para tanto que el imputado, pero también los abogados de las víctimas, puedan estimar si es que están de acuerdo o en desacuerdo con ese criterio. Pero si nos privan de ese criterio, ¿cómo lo testeamos? Bueno, eso es un punto, Francisco, desde luego. Pero a ver, preguntémonos, ustedes no lo han dicho así porque son muy cautelosos en sus mensajes, aunque son claros y nítidos, pero al final de cuentas, ¿qué tiene que pensar una sociedad que ahora sabe, una diligencia de esta naturaleza ocurrió un día antes de la diligencia formal. Una diligencia formal que de por sí genera enormes sospechas. Con este antecedente, queda la puerta abierta para sospechar, dudar o pensar que se fueron a sembrar evidencias. ¿Qué piensas? Pues preguntas, yo creo que surgen precisamente muchas inquietudes. ¿En ese sentido? Es decir, pues muchas ¿las comparten? Muchas inquietudes, y pues lo que más nos llama la atención es que pues eso no está en el expediente. De acuerdo. ¿Comparten esa suspicacia de muchísimos en México? Pues de alguna u otra manera sí, reitero, porque pues sobre todo en la legalidad debe primar y debe ser como muy transparente en el desarrollo de todas las diligencias. ¿Y por qué esto no aparece, no? Bueno, porque tenemos, Alejandro Francisco, la diligencia que hoy es el motivo de esta sacudida, pero hay cosas en el expediente, cosas que se han sabido y conocido, por ejemplo, esos 42 casquillos en un sitio muy convenientemente colocados como para ser encontrados y decir aquí están las evidencias de que qué ocurrieron los asesinatos de los chicos. Después de la pausa, tratemos de encontrar qué puntos en particular nos hablan de un tipo de investigación que hoy queda francamente o definitivamente bajo sospecha, que es la investigación oficial de Ayotzinapa. No solo por el video, pero el video está sacudiendo para revisar el todo. Después de la pausa regresamos. Fue pésimamente regresamos la transmisión. A Alejandro Valencia, Francisco Cox, con esta conversación. Se nos acaban los minutos, pero dejamos, Francisco, hace un momento, otro de los elementos que realmente son escandalosos en esta investigación, que a raíz de este video, como decíamos, hay una especie de choque eléctrico, donde decimos, bueno, ¿qué ha pasado con el todo? Con todo el proceso de investigación. Y yo recordaba, por hablar de uno de los grandes puntos escandalosos, los 42 casquillos que fueron encontrados muy convenientemente todos juntos en un pequeño montículo de tierra, como si alguien los hubiera puesto ahí. De ese tema, ¿qué me dices? Hay dos cosas que son muy llamativas. Uno, que ocurre después de que se ha revisado todo el sitio, que es el basurero. Y esa primera revisión es con PGR y el equipo argentino de antropología forense. Posteriormente, el 15 de noviembre del 2014... eso terminan el 5 de noviembre del 2014. El 15 de noviembre del 2014 vuelven PGR sola, no se sabe por qué no invitan al equipo argentino de antropología forense, y recogen 42 casquillos que están entre dos piedras y todos juntos, lo que demuestra que claramente no fueron percutidos y quedaron ahí solamente. Pero eso ocurre 10 días después de que han revisado toda la escena. Y lo que es más grave es que de esos casquillos hay coincidencia de haber sido disparado por la misma arma en un casquillo abajo, donde supuestamente habrían quemado los muchachos, y arriba del basurero. Es decir, coincide por la misma arma. Eso demuestra que alguien puso eso algo ahí, porque claramente no fue como quedaron. Y es un lugar donde habitualmente el equipo, tanto de la PGR como el equipo argentino de antropología forense, circulaba, o sea, lo hubieran visto. Lo hubieran visto. Alguien puso ahí esos 42 casquillos. Y no se resguardó esa evidencia. El basurero se resguarda solamente un año 9 meses después, un día antes que lleguen los 9 expertos en fuego. Hemos hablado y volvamos a hablar en este brevísimo recuento de cosas tan graves como el quinto autobús, que también descubrieron ustedes. ¿Por qué se ocultó ese autobús? Es otra de las grandes preguntas en una investigación que ha durado todo este tiempo. Sí, nosotros todavía seguimos con la hipótesis de que ese quinto autobús eventualmente puede ser el móvil. Sí. El móvil de la razón de por cuál se dio este ataque de estas proporciones contra los 43 normalistas. A los chicos que tomaron esos autobuses. Esos autobuses, incluyendo sí, ese quinto que fue ocultado, sí, en su momento. Ocultado, efectivamente. Ese es el único autobús que no fue destruido en la noche de los hechos, es decir, no fue objeto de que le rompieran los vidrios, no fue disparado, fue el primero que llevaron de la escena de crimen. Nosotros en el informe de septiembre sugerimos esta línea de investigación y particularmente en estos 6 meses hemos tenido muchas dificultades en torno a seguir esta línea. A ver, y puedo mencionar rápidamente 3 ejemplos. Uno, nosotros exigimos que se hiciera una solicitud de cooperación con la Fiscalía de Chicago. porque en Chicago se está adelantando una investigación contra ciertos miembros de Guerreros Unidos, que es el grupo delincuencial que tiene jurisdicción en el municipio de Iguala. Se sabe que se interceptaron unas llamadas telefónicas el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde se hablaba de que en los buses, en los autobuses de servicio público, se transportaba la heroína A hacia Chicago y que se devolvían los buses con dólares. Nosotros desde el año pasado exigimos que se hiciera una solicitud formal a la Fiscalía, que solo se fue el 22 de marzo de este año. Nos informó la PGR, es decir, hasta la fecha no se obtiene respuesta. Un segundo elemento es que el bus que nos pusieron a consideración para que nosotros hiciéramos la identificación, con nuestras convicciones, aparentemente no es el bus en el cual se ocurrieron los hechos. Es decir, las características físicas que aparecen en un video de la central de autobuses son diferentes al bus que nosotros vimos. Incluso un perito canadiense hizo un examen del video, de las fotografías, y no hay coincidencias en ese sentido. Y en tercer lugar, también todo da a entender que el chofer que nosotros pudimos entrevistar no fue el chofer verdadero el día de los hechos. Incluso sus características morfológicas físicas son diferentes, y también hay un escrito por él firmado que aparece pues como su puño y letra en el expediente, donde hay como inconsistencias, digámoslo, desde el punto de vista grafológico. Entonces, pues todavía esta línea de investigación pues está obstaculizada. Que es la línea de investigación principal, hay que decirlo. Sí, por el momento sigue siendo como el móvil más convincente de por qué se dio este ataque. Entonces, las dificultades que han tenido ustedes o que tuvieron ustedes para explorar esa línea de investigación siguen sembrando sospechas gravísimas al más alto nivel. Porque ¿quién ocultó el camión? ¿Quién impide que se conozcan más elementos para explotar esta línea de investigación? En fin, ese es todo un asunto. En sus recomendaciones, Francisco, ustedes le dicen al Estado mexicano que no funde sustantivamente las investigaciones en las confesiones, en la confesión, sobre todo si hay tortura, evidentemente. Después de la pausa, una mención por lo menos de el personaje que está en el video y que llegó ahí con 30 lesiones que no tenía antes de ser detenido. Después de la pausa regresamos. Bueno, entramos en la parte final, Alejandro, Francisco. Falta ver qué dicen los periodistas. Hay un tuit por aquí, a ver si lo alcanzamos a tener antes de que acabe el programa, de uno de ellos, de los que estuvieron precisamente invitados por la PGR a esta situación, llamémoslo así, de aquella fecha. Pero por lo pronto, antes de que esperemos estas narraciones de los periodistas que ahí estuvieron, Alejandro, Francisco, para cerrar este programa, ¿con qué nos quedamos con el caso Ayotzinapa? Ustedes se van, pero, como diría el Papa, se quedan, porque se queda la investigación, porque habrá, vamos a ver de qué dimensiones, un mecanismo de supervisión y monitoreo, que hay que ver cuál es el alcance, y seguramente ustedes desde fuera seguirán de cerca este proceso y lo que significa. Tu balance, Francisco, de esta etapa, ¿cómo describirías el caso Ayotzinapa? ¿Cómo describirías el momento que vive México con este tema? A ver, lo que nosotros hemos dicho que es preocupante, o sea, efectivamente nosotros en los dos informes dejamos líneas de investigación, cosas por investigar. Por ejemplo, lo del quinto autobús que ya habló Alejandro. Pero también se abre todo un nuevo mundo con Mezcala, con la intervención de 40 hombres armados en Mezcala, que no era algo que estaba bajo análisis. Lo de Huitzuco también se abre. Todo eso hay que investigarlo. Todas esas son nuevas áreas donde más encima se tiene que hacer búsquedas. Nosotros insistimos que ojalá la PGR no persista en volver al basurero. La coculización de este delito es forzar las cosas. No había nadie que dijera que habían separado a 43 de los 43 estudiantes hasta que lo dijo el señor Tomás Cerón, y después aparece alguien nuevamente con tortura diciendo que efectivamente habían separado 17 para un lado y otros a un rancho. Entonces, hay que investigar sobre la base de lo que da la evidencia. Cualquier fiscal de mediana calidad sabe que los casos van hacia donde los lleve la evidencia, no donde ellos quieren llevarlo o donde alguien les dijo en alguna declaración, sino que muestra la evidencia objetiva. Y eso yo creo que es algo que sería una lección muy importante para que la Procuraduría General de la República incorporara y que Servicios Periciales deje de ser dependiente de la PGR y sea independiente e imparcial, cosa que dé información fidedigna y objetiva y científica. Alejandro, vaya pregunta que te dejo para cerrar. ¿Sabremos algún día la verdad? Pues bien difícil, yo creo que es bien difícil si efectivamente no hay como una apertura total del Estado, digámoslo, con una investigación a fondo y en el cual se facilite el acceso, la prontitud y la práctica de todas las diligencias. Sabemos que efectivamente los casos de desaparición forzada son los que más generan impunidad, pero si no hay una colaboración eficaz, ¿no?, por parte de todos los entes del Estado, pues va a ser muy difícil romper, ¿no?, romper estas barreras de silencio, romper todos estos pactos de los perpetradores que impiden esclarecer las violaciones de derechos humanos. Pues ahí está, esta historia que está abierta, muy abierta por todo lo que significa Alejandro Francisco. Hay un tuit de Juan Montes, de Wall Street Journal, que dice: aparezco en video de @PGR en Cocula, 28 de octubre de 2014, había muchos periodistas en la zona, Tomás Cerón no me dio entrevista. Bueno, sí, eso es cierto, había muchos periodistas en la zona porque fueron invitados. Eso no significa, y no lo está diciendo Juan, eso no significa que hayan ocurrido las dos cosas. Periodistas en una diligencia y en un recorrido y ocurriendo otra cosa a unos metros. O sea, lo que es muy importante, el basurero de Cocula del río está a 49 minutos del río. Uh-huh. Por lo tanto, si estaban en el basurero, es imposible que hayan visto lo que estaba pasando en el río. Y por otra parte, cuando se llega en helicóptero, nosotros hemos llegado muchas veces, a Cocula se llega a la cancha de fútbol, uh-huh, que está a unos 3 kilómetros, por lo menos, del río. Que Tomás Cerón haya estado cerca de donde están los periodistas no dice nada, para efectos de lo sustantivo. Y para lo legal menos. Los periodistas no dan, con todo el respeto a los periodistas, no dan la legalidad de una diligencia. La legalidad de la diligencia la da que se respeten los procesos establecidos en los códigos procesales respectivos. Pues Alejandro Francisco, gracias por estar en México, gracias por esta entrevista y nos mantendremos en contacto porque evidentemente esto ha marcado a México, seguramente sus vidas y las de muchos en este país por lo que significa Ayotzinapa. Gracias a los dos y al grupo de expertos que han estado todo este tiempo en nuestro país. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Estemos en contacto. Por lo pronto se acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. Lo esperamos mañana. Buenas noches y que descansen.